En el mundo a cada rato. En el otro mundo a cada rato. Información semanal de aquello que ocurre todo el tiempo. Las noticias de ellas y ellos, organizaciones, grupos, sectores que no se ven, pero ahí están. Aquí traemos sus voces, sus experiencias, sus luchas, sus guerras ganadas. Bonito día a las y los radioescuchas. Les traemos información del lunes 25 de febrero al domingo 3 de marzo. Noticias del Otro México. En espera de posibilidades favorables en el caso de Alberto Patistán. Para el día miércoles 6 de marzo se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aborde la reasunción de competencia del incidente de reconocimiento de inocencia a favor del profesor Xóchitl Alberto Patistán Gómez, preso político quien lleva más de 12 años en la cárcel con cargos de asesinato. El apoyo en solidaridad al profesor Patistán ha sido masivo en más de 30 países, a través de distintas organizaciones como Movimiento Sin Tierra, Pueblo Creyente en Chiapas, Movimiento por Justicia del Barrio, así como una lista de acciones por la exigencia de su liberación. Patistán es un luchador social clave en el proceso de organización del pueblo del bosque y un ícono en la lucha por la justicia. Es este el último recurso legal interno que le permitiría obtener su libertad. Vulnerable la libertad de expresión periodística. El martes 26 de febrero fueron atacadas las instalaciones del periódico El Siglo de Torreón del estado de Coahuila. Personas no identificadas dispararon cerca de 30 balas con armas de alto calibre. Al siguiente día se dio otro ataque contra una patrulla policíaca que protegía las instalaciones. Murió un hombre y dos más fueron heridos. Es este el sexto incidente contra el diario y ninguna ha resultado en una investigación seria o acción por parte de las autoridades, vulnerando la libertad de expresión periodística. Expulsan a minera en los valles centrales. El pueblo zapoteco del municipio Magdalena Teitipac, en Oaxaca, lograron expulsar de su territorio a la empresa minera Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation, entre otras razones por la contaminación que esta provocaba en los mantos acuíferos con cianuro, arsénico y mercurio, de la que murieron varios animales, afectando otras 5 comunidades. Además, cerraron el paso a los trabajadores y personal de la empresa, luego de una asamblea general convocada por los pobladores. Noticias en la otra América Latina. Paro de café. El 25 de febrero, cafetaleros colombianos iniciaron un paro para protestar contra la crisis del sector, reflejada en los altos costos en el transporte del grano, tanto en el ámbito local como para la exportación, el cambio del uso de la tierra para la megaminería, la plaga conocida como roya y los altos precios de los abonos e insecticidas. Toda consecuencia de la Revolución Verde de los años 80, que a largo plazo llevó más perjuicios que beneficios. Se esperaba la participación de 80.000 productores y a pesar de la fuerte represión policíaca que se dio desde el primer día, donde resultaron gravemente heridos dos hombres, miles de caficultores se presentaron en las calles. La policía ha bloqueado carreteras y con esto el transporte de alimentos y medicinas. El paro continuará hasta no obtener respuestas de las demandas expuestas en el pliego petitorio. Favelas ocupadas por policías. En Río de Janeiro, Brasil, más de 1.300 policías y unos 200 militares ocuparon el pasado domingo las favelas de Caju, cerca del aeropuerto internacional, el puerto y las vías del tren. No hubo incidentes ni heridos y por el contrario, la ocupación fue bastante rápida, esto con el pretexto de recuperar esta zona del narcotráfico. Lo mismo ocurrió en la favela vecina, Barrera do Vasco. En Caju viven unas 20.000 personas y esta acción es parte de la estrategia iniciada en 2008 por el gobierno para mejorar la seguridad en Río, ciudad sede del Mundial de Fútbol en 2014 y de los Juegos Olímpicos en 2016. Sin embargo, no todos los habitantes estaban de acuerdo con la presencia policíaca. Para 2014, la meta es tener 40 unidades de policía pacificadora en las favelas de Río, donde vive un tercio de la población de 6.000 millones de habitantes. Primera Radio Mapuche. El 27 de febrero se inauguró la primera radio mapuche Tehuelche en la estación 89.7 de FM llamada Traulein Tocom, que en español significa Nos estamos juntando todos, conformada por más de 30 comunidades de la zona, organizadas en la Coordinadora de Comunidades y Organizaciones Territoriales y Urbanas Mapuches Tehuelches en la ciudad de Esquel, Argentina. Será la primera radio indígena mapuche Tehuelche de la provincia de Chubut, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión desde sus territorios en un trabajo en conjunto con el Estado Nacional, las comunidades y como pueblos originarios. Noticias del Otro Mundo. 4 países permiten la pena de muerte a menores de edad. La organización internacional Human Rights Watch pidió al gobierno de Yemen, liderado por Abdo Rabu Mansur Hadi, que deje de aplicar la pena de muerte a menores de edad condenados por delincuencia o crímenes. El caso se vuelve internacional ante la orden de ejecución de 3 adolescentes, que fue apelado sin éxito ante instancias legales. Actualmente son 4 los países que incluyen la pena de muerte a menores de edad en sus leyes: Yemen, Irán, Arabia Saudita y Sudán. Ante esto, la organización recuerda que la legislación nacional e internacional prohíbe la pena capital para niños y llama al presidente yemení a romper con el pasado de justicia arbitraria y regirse bajo los derechos humanos universales. Trabajadores de Phnom Penh en Camboya se organizan contra Walmart. De manera independiente, los trabajadores se organizan para protestar en contra de una fábrica que maquila ropa para Walmart y para la cadena sueca H&M. La fábrica Kingsland Garment Company anunció que cerraría debido a que la empresa estaba en quiebra, y así le quedaron a deber al grupo de trabajadores unos $200,000. Por esta razón, comenzaron una protesta el 1 de enero en las afueras de la fábrica, para después instalar un campamento e iniciar una huelga de hambre. Walmart y H&M acordaron ir a Camboya para reunirse con los trabajadores el pasado 1 de marzo, mientras que ellos siguen sosteniendo su protesta a través de bloqueos, brigadas móviles y la huelga de hambre. Esta no es la primera vez que Walmart se deslinda de sus responsabilidades. Andas viajando en países extranjeros diciendo que en México hay paz y que ya tienes solucionados todos los problemas. A que palique que tiene este idioma, a que palique que tiene. ¿Dónde está la paz? Lo que quieres es provocar guerra para que les quede la montaña a los extranjeros. Podía haber sido soldado, el alma vendida por un sueldo. Podía haber sido militar, haber callado la boca pa' dejar las armas hablar. Podía haber sido soldado, el cerebro reducido a la talla de un garbanzo. Podía haber sido militar, pero yo no puedo, mamita. Yo soy más listo que el zorro que palique. A que palique que tiene este tío. Los 3 poderes del gobierno mexicano son racistas. Partidos políticos farsantes. PAN igual PRI. PAN igual PRI. Palique que tiene este tío más. Podía haber sido obrero. Podía haber sido un doctor. Podía haber sido político, pero yo no puedo, mamita, yo lucho por tu amor. Podía haber sido Don Quijote, haber luchado como un loco contra molinos gigantes. Podía haber sido un poderoso presidente, pero no puedo, mamita, soy hombre libre. Que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío, ma, a que palique. Sumando murmullos se generan grandes ecos. En todo México surgen diferentes esfuerzos de personas organizadas. Movimientos estudiantiles, obreros, medios y campesinos. De comunicación independientes. Defensa de los derechos humanos. Recuperación del territorio. Comunidades y de recursos naturales. Autónomas. Proyectos autosustentables. Comercio justo y responsable. Policía comunitaria. Involúcrate. Tu voz es importante. Tu voz es necesaria.